Hola amigos de La Covacha, yo soy Elizabeth Ugalde y esta tarde vamos a hablar de los primeros dos episodios de WandaVision. ¡Empezamos! Muy buenas tardes amigos de La Covacha, hoy viernes 15 de enero vamos a hablar de los primeros episodios de WandaVision, lo que nos pareció, las referencias que encontramos y esta tarde me acompaña... Hola a todos, yo soy Guaco. Y también, ya lo vieron aparecer por ahí. Spoiler. ¿Qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Martín García desde Durán York, acá pues, acompañándolos en los viernes de series de televisión que se aventaron todo Mandalorian y pues ahora, pues ya que puedan con WandaVision. Sí, que no mienta, lo que pasa es que a él no le gusta tanto Star Wars y sí es muy fan de Marvel y por eso dijo yo quiero estar ahí. Ahí sí. Bueno, chicos, lo primero. ¿Cuál es la impresión general que les dieron estos dos primeros episodios? ¿Quién primero? Deja, me lo meto yo. A mí me gustaron bastante, la verdad, no sabía mucho qué esperar y este formato, aunque sí ya nos había dicho que iban a tener los homenajes o crear estas, por utilizar el lugar común, estas cartas de amor a los sitcoms de familiares y románticos de la televisión estadounidense. Yo no estaba tan seguro que se iban a aventar todo el formato en todo un capítulo. Yo creí que iba a haber más cortes de fantasía y realidad. Entonces, ver esta serie nueva con las fórmulas de hace 50, 70 años, la verdad, a mí me pareció demasiado divertido. Sí, estuvo un poco raro por ahí los momentos que de repente no sabías si estabas viendo tanto un homenaje o una parodia. Entonces, fuera de ese pequeño detalle medio raro, que creo que es más bien cosa de acostumbrarse, me gustó mucho. Muy bien. A mí me gustó mucho. Yo tenía, vaya, básicamente la idea con la que llegué a WandaVision es Wanda está creando para sí misma un universo, una proyección de cómo ella sería más feliz, porque a fin de cuentas, pues la mayoría de la gente recuperó a sus seres perdidos después del blip, pero en el caso de Wanda, pues su hermano para empezar no fue parte del blip, entonces no se podía, y a Vision no fue destruido por el chasquido de Thanos, sino porque le destrozaron la cabeza, entonces tampoco regresa. Entonces Wanda, fuera de los que son sus compañeros en el grupo de los Avengers, pues prácticamente quedó sola y bastante triste. Sin embargo, ya viendo estos dos capítulos, sí creo que más bien es alguien haciéndole algo a ella, experimentando con ella, no igual y con sus poderes, pero no tanto como ella lo haya provocado. De hecho, me recuerda más un poco a lo que le hicieron al agente Coulson cuando lo mandaron a Tahiti. Siento que podría hacer algo así. Sí, a mí la verdad es que sí decía que esperaba mucho de esta serie antes de que empezara, digo, porque me gustaron muchísimo los trailers, pero sí me parecieron un poco lentos los primeros dos episodios, digo, yo esperaba, sí me gustó, de repente soy muy difícil para hacer reír, tengo un humor muy especial, y sí, sí me sacaron un par de carcajadas, sobre todo Vision, en el episodio de... En los dos me sacaron un par de carcajadas, pero creo que me faltó como un poco de suspenso. O sea, sí entiendo que están planteando la idea de que es como todo está en la mente de Wanda y demás, y su mundo ideal, pero sí esperaba que hubiera un poquito más de cortes, de repente que la hicieran bajar a la realidad. Entiendo, son los primeros dos episodios, no está... no tiene por qué mostrarnos todo desde el principio, pero siento que, bueno, a lo mejor es que estoy muy mal acostumbrada de la serie anterior que tenía este horario que cada que terminaba un episodio ya estaba esperando el otro, y esta pues sí siento que podría no haberme desvelado y podría ver el siguiente pues, también en la mañana, o sea, sí, la verdad es que no estoy tan ansiosa como para ver el tercero. Muy bien. Ahorita que mencionas lo de que te podías haber ahorrado la desvelada, si no te hubieras desvelado y hubieras intentado haberla visto hoy, por ejemplo, al mediodía, y antes de eso, porque mucho antes de eso, desde la mañana, ya había gente soltando spoilers. Uh-huh. ¿Te han dolido esos spoilers? Bueno, es que por supuesto no hubiera entrado a redes sociales antes de verla. Seguro que hubiera entrado y lo primero, bueno, hubiera despertado y casi lo primero que hubiera hecho es verlos, ¿no? Pero digo, sí, sí puse mi despertador a las 2, porque ya me estaba cayendo de sueño anoche, y pues finalmente dije, ah, si me hubiera seguido de corrido, pero bueno, no sé, Vale, ¿tú qué piensas? Tú sí te quedaste dormido y despertaste, y ¡oh, sorpresa! Eso fue, es una falla que te pasó a ti, y que en general sí estuve leyendo en redes que tuvieron problemas con la transmisión. Cuéntanos un poquito, Vale. Fíjate que sí, justamente ese fue como mi experiencia estuvo muy pasada de lanza de entrada, porque yo soy alguien que se duerme entre 3 y 5 de la mañana, entonces ya de entrada que haberme quedado jetón a la una pasadita, y fue así como horrible, me desperté 2:30 de la mañana más o menos, entonces dije, ching, se me pasó porque, pues, digo, a lo mejor no lo promocionamos tanto, pero como que sí había como este planecito de platicarlo en Discord, y me quedé bien jetón, y toda parte, quiero verla, y me parecía como disponible, pero no me salía la opción de verlo, de hecho, uno de mis hermanos sí estaba por WhatsApp, de que, oigan, ¿qué pasó? Yo no puedo verlo ustedes, pues, ¿no? Es que el mendigo de tal ya lo vio. Yo no, sí, lo estoy viendo. Me consta que hay mucha gente que ya lo está viendo. Yo no pude, estuve hasta las 3:30 más o menos, y desistí, y ya lo vi hoy a mediodía, pero sí apliqué la que mencionó Elizabeth, o sea, de no meterme a redes, y creo que a lo mejor no hubo muchos spoilers, o al menos no los he visto todavía, y no hay todavía mucho en sí que spoilear. Pero sí me ha gustado verlo a las 2 de la mañana. Siento que, aunque sí, estos dos primeros capítulos resultaron ser... es que yo no les diría lentos. Más bien, están muy en su universo. Y las pistas que están soltando todavía no crecen. Porque pues es una serie de 9 capítulos. Van como a largo plazo. Pero a mí me encantaron. Lo que sí es que, al ser episodios tan cortitos y con este sistema de sitcom, va a ser un poco... triste verlos semana a semana porque se van a ir rapidísimo, pero a mí me encantaron los dos y la verdad es que sí voy a tratar de verlos cada viernes en cuanto salgan. Platicaba Guaco fuera del aire que sí están muy marcadas las referencias a series de televisión, pero algunas son series muy viejitas, que sabemos que están referenciadas porque las leímos, pero creo que no nos tocó verlas. ¿Ustedes conocen alguna? Ah, lo que platicaba es que sí está muy marcado que cada capítulo va a tener como su década, porque en el momento en el que empezó el segundo yo dije, eso ya se ve diferente. O sea, digo, desde el intro, porque en el primero es totalmente años 50, el peinado, los vestidos, cómo presentan a los personajes, cómo interactúan. Y lo que le decía a Vanessa es que yo tengo como la referencia, como un show muy famoso gringo de esa época, I Love Lucy. Sé que se basaron en más shows del estilo, pero esa es como la base, y el de los 60, sobre todo por los créditos, en Hechizada, en Bewitched, que por cierto la animación está muy bonita, me gustó mucho. Utilizaron también, de hecho, si no la misma, una fuente tipográfica muy similar para presentar el show. Y lo que decían ahorita de... Por ahí alguien decía que no eran spoilers con mayúscula, sino spoilers así con minúscula. Pero más que spoilers, es que no hay mucho que spoilear de la trama, como dice Vale. dice, nada importante, dice Mr. Max. Francisco Javier dice que si solo hay 2 capítulos, sí, porque se va a estrenar uno cada semana. El estreno, que fue anoche, fueron 2, pero ya cada semana va a ser solo uno. Decía que no hay mucho que spoilear, y los spoilers de estos primeros 2 capítulos realmente eran easter eggs, que los easter eggs, pues puede que en un futuro algunos sí sean relevantes para la trama y otros solamente estén ahí para fanboyar, como por ejemplo aparece el casco de, creo que es Grim Reaper, en la animación que es como de Hechizada. Hay un momento en el que Vision, la caricatura de Vision, atraviesa el piso para llegar a la sala, y en el espacio entre las 2 plantas se ven unos huesitos como de perro, y ahí se ve el casco de ese personaje. O sea, son detalles muy que yo creo que, o sea, decía, no son significativos para el avance de la trama. Están ahí porque son guiños para los lectores de cómic, y aparte son guiños a cosas muy específicas. Entonces, spoilers, sí, no hay nada relevante, no hay nada importante. Ahí está lo que platicábamos de los shows. Leía que Kevin Feige se fue a platicar con Dick Van Dyke, que tenía su show, el show de Dick Van Dyke, que todavía, diría que todavía nos dure muchos años más, pero pues por la pura edad que tiene no creo que nos dure tantos años más. Ese señor es inmortal, para pedirle consejos sobre cómo armar un homenaje o cómo se hacían las sitcoms en aquella época. Creo que en general les quedó bastante bonito y como decía Vale, no podían soltarnos mucho de trama. Yo apenas unas pistas que ahorita platicaremos y todavía no podemos darnos bien la idea de qué es lo que está pasando. Sí, la verdad es que yo no había visto ninguna de estas dos series que mencionan. Después de que las oí mencionadas, las busqué en YouTube y sí vi un par de episodios. Sí están muy, muy bien referenciadas. Digo, sí, sí ves a Wanda y ves a las monitas que salen en la otra, en Lucy y demás. Y sí está igualita, sí está muy bonita, les quedó muy bien. Ojalá que hubiéramos podido captar esas. Tal vez más adelante en las series de los 60s, de los 90s, sí podamos identificar algunas más, pero pues más allá de eso, no creo que queda como mero anecdotario. ¿O tú qué piensas, Vale? No, lo que pasa es que pues sí son como le llaman ahora, son esos tropes que son muy, muy ubicables. La verdad es que este tema del el jefe que va a cenar y todos los embrollos que suceden y todo, resultan así muy, pues para mí sí fueron como muy obvios, pues son temas que son recurrentes en las series y que vienen justamente de aquellos años. Yo no tuve ese problema que veo que sí, como que muchos tuvieron eso de no sentirse tan identificados con las series. Quizás sí, no nos tocaron tanto, pero no, yo no tuve tanto tema con eso. Claro, el que más se sintió cercano definitivamente fue el de Big Witch, porque pues, no están todos los detalles. Wanda hace este gesto con las manos similar a lo que hacía el personaje con la nariz, que no voy a imitar el de nariz porque obviamente no me sale. Sí, no. Las animaciones que mencionaba Waco también son una delicia. Y este detallito que ya no sabían, esto sí nos lo spoiló Kevin Feige en su conferencia de prensa, lo de los comerciales que iban a estar incrustados, que es un comercial por capítulo al parecer. También creo que no son muy relevantes hasta ahorita, creo que son más esos temas en el tono cómico y crítico hacia las sociedades de aquellos tiempos, porque es muy obvio el rollo este de, mira, tienes que hacerle el pan tostado a tu marido y te tiene que salir bien, tú mujer tienes que hacer esto, ¿no? El que eran los tostadores de la marca Stark, y pues si acaso el más relevante es el del segundo capítulo, que es este reloj marca Stroker, como el barón Stroker que matan en dos con minutos, el logo de Hydra. Con logo de Hydra, sí, justamente. Entonces, fuera de esos pequeños detalles que a lo mejor, más que relacionados con la serie, son como guiños al universo Marvel, o ya veremos si están relacionados o no. Fuera de eso, creo que no hay mucho más por ese lado. El detalle, te digo, el detalle de las sitcoms, a mí sí me está encantando, y sí, definitivamente sí estoy esperando ya. Entre los spoilers que tenemos es que los 90 van a tener una referencia, van a tener referencias claras a Full House. Entonces, pues, sí, ya. Esas nos serán todavía mucho más cercanas, ¿no? Fíjate que yo estoy un poco en desacuerdo en lo que dices de los comerciales, o a lo mejor es que ya le estoy rebuscando demasiado, pero me está dando la impresión de que los comerciales nos están llevando por el subconsciente de Wanda, porque al menos la tostadora, la impresión que a mí me dio es como si fuera una bomba. Eso de que está en blanco y negro y de repente lo único que se ve en color y en color rojo y está parpadeando y se oye, es un foquito de la tostadora, sí me recordó mucho a una bomba. Y respecto al comercial, dime. Perdón, a la bomba de Age of Ultron, claro. Ajá, la que ella menciona. Sí, sí. Y que aparte es marca Stark. Sí. Claro. Y Stroker es el que los aprisiona. Tienes toda la razón, perdón, Vane, qué bruto. Pues Stroker no no los aprisiona en sí, sino que ellos son voluntarios para que Stroker haga experimentos con ellos. Uh-huh. Y así es como se supone que obtienen sus poderes. Sí, sí, te digo, de repente es que son cosas que mientras las estás viendo como que no las cachas, pero ya después de un rato dices, claro, o sea, sí. Ya sabemos, digo, Marvel nos tiene acostumbrados a que no ponen cosas porque sí. Hasta la cuchara movida tiene un porqué. Entonces sí de repente sí creo que que los comerciales van a decir un poco más de lo que aparenta. Pero la verdad es que como tengo que los vi hace ratito, sí fue así de, no le pensé en eso, claro, tienes toda la razón. Pero ya nos estamos yendo con las referencias y demás, y no hemos dado como que la breve reseña, que tiene que ser muy breve porque son muy cortos de cada uno de los episodios. ¿Alguno de ustedes quiere aventársela? Sí, yo les platico. Okay. Bueno, antes de la breve reseña, si tienen chance, chéquense estos cortitos de 7-8 minutos de Marvel Studios Legends, porque básicamente nos dan es un resumen, prácticamente pareciera una edición de fan de YouTube de las mejores escenas de nuestros personajes del MCU, pero en HD, sobre los personajes. Entonces vemos de dónde salieron los dos episodios que hay, son justamente Wanda y Vision. Entonces, por si no se acuerdan de dónde salieron o no tienen muy fresca la información de los dos personajes, de dónde aparecieron, cuál es su origen en el MCU y en dónde quedaron al final. Sabemos que Vision pues, se murió y Wanda, lo último que supimos de ella es cuando está hablando de que ella es una de las que perdió todo, pero pues no quedó atrapada por nadie. O sea, ella está libre y vivita y coleando y todo. Entonces, lo que pasó entre esa última vez que la vimos y lo que está pasando ahora en WandaVision, esa es la incógnita, se va a tener que contar en algún momento. Y pues básicamente, como empieza, es como si ellos dos estuvieran encerrados en una sitcom, viviendo como si estuvieran en una sitcom de los años 50. Pero lo importante ahí de la historia es que ellos no tienen noción de nada. O sea, están actuando como si fuera algo normal, pero cuando llegan a preguntarse algo, no saben qué es. Ven algo en el calendario y no saben qué significa. Es un aniversario. ¿Aniversario de qué? Pues no sé, a lo mejor de cuando nos casamos. ¿Cuándo nos casamos? Sí. Cuando les empiezan a hacer preguntas, no recuerdan nada. Entonces, es el momento, digamos, que en el que los personajes se preguntan si están en su realidad o están atrapados en la Matrix. En el primer capítulo, ambientado en los 50, se supone que Vision, porque a Vision le pasa eso, que me parece raro que si esto realmente todo está en la cabeza de Wanda, ¿por qué de pronto tenemos escenas solo con Vision y Vision haciéndose preguntas? Porque eso no tendría sentido si todo fuera en la cabeza de Wanda. Él está trabajando en su oficina, pero pues básicamente no sabe qué hace. Sabe que es muy bueno haciendo, pues tiene una maquinita ahí que hace como números y le dice a su compañero, que al parecer son muy amigos, y a pesar de que él es nuevo, y le dice, ¿pero qué hacemos aquí? Computar cosas. Ajá, pero ¿qué hacemos? Pues cosas, así como cosas, muchas cosas, pero no dicen realmente qué hacen, y Vision se queda con esa duda. Lo único que, o sea, como que lo regresa a su sueño o a la idea de lo que está viviendo, es cuando aparece su jefe, y él sabe que recuerda que va a tener una cena con el jefe, y que si no le va bien en la cena, probablemente lo vayan a despedir, como al empleado anterior, que es otro gag bastante chistoso, y se da la situación que platicábamos hace rato, en el que llegan el jefe de Vision y su esposa a cenar a la casa, pero cuando ellos ven en el calendario, es el 23 de agosto, si no me equivoco, y ven un corazón, entonces creen que dan por hecho que es su aniversario. Wanda da por hecho que es su aniversario porque aparece una vecina misteriosamente que de inmediato se quiere hacer súper amiga de Wanda y le ayuda en todo. Y le dice, claro, es que van a cumplir años de casados. Entonces le ayuda como para que todo esté preparado para reconquistar o para ahí galanear con su marido. Mientras que Vision dice, claro, pues es la cena con mi jefe. Que yo, por cierto, los vi con doblaje al español, mantienen las voces de los personajes en las películas. Y obviamente ese chiste del señor Hart, porque así se llama el jefe, pues en inglés es el señor Hart y ya, por eso hay un corazón. Y en español, pues aplicaron la tradicional Hart es corazón en inglés y por eso lo puse un corazón. Y ya, bastante sencillo. El momento para mí cumbre del primer capítulo es cuando están cenando y al jefe se le atora algo de la cena y ahí todo deja de ser sitcom, se para la música, se vuelve mucho más dramático y la toma cambia a un solo acercamiento muy lento a la cara de Wanda, a la cara de Vision, porque como que incluso se empieza a mandar el audio de las risas de fondo, muy de fondo, y todo empieza a ser como repetitivo y como que Wanda medio despierta y muy seria le dice a Vision que lo salve, lo salva, ¿no? Metiendo su mano intangible en la garganta del jefe, lo salva y ya todos felices y contentos, ya fin. Pero al final vemos que hay alguien que está viendo esto como si fuera un programa de televisión en un monitor, y lo que alcanzamos a ver es que tiene el logo de S.W.O.R.D., que es básicamente, así a muy grandes rasgos, algo como S.H.I.E.L.D., pero del espacio. Entonces, sabemos que no sabemos si S.W.O.R.D. le está haciendo esto, no sabemos si S.W.O.R.D. a lo mejor está tratando de salvarla de quien esté haciendo esto, porque lo que sí escuchamos todo el tiempo es Wanda, estás ahí, Wanda, me escuchas, etcétera. Y de ahí ya pasamos al segundo episodio. En el segundo episodio básicamente es continuar como con la historia de los sitcoms, pero ahora en los años 60, platicábamos que es como Bewitched, y cambia totalmente el look, tanto de ellos como de la ambientación. Y en esta segunda historia, lo que tratan de hacer es encajar como los nuevos, la nueva pareja que llegó a un suburbio clásico gringo de los años 60, y va a haber un evento por los niños, que esa frase me llamó mucho la atención porque la repiten todo el tiempo, por los niños, y tratan como de como caerles bien, o sea, como para integrarse a la sociedad. Entonces montan ahí, va a haber un espectáculo de los diferentes habitantes de la localidad, y ellos deciden ser una pareja de mago y su asistente, que por cierto tienen nombres que son guiños a personajes de los cómics, si no me equivoco. No me acuerdo cómo se llamaban los personajes. No recuerdo, pero Illusion y Illusion, el Dead se me olvidó. Pero bueno, meme, ¿no? ¿Mandé? Meme. Con M. Sigue. Ok. Entonces, pues básicamente transcurre como el capítulo, como un capítulo más de una sitcom, pero igual que en el anterior, un poquito como con de pronto guiños a algo está sucediendo, algo está tratando como de sacarlos de esta Matrix, este universo que no es real, pero igual no sabemos si lo está provocando Wanda, si se lo está provocando alguien más. Por ahí alguien comentaba que parecía que están capturados, puede ser. Wanda de pronto en las películas creo que al final da como a entender que ella siente que Vision no está muerto, y algo que me dio risa pero no me debió haber dado risa es que el primer chiste del primer capítulo, cuando Wanda avienta el plato y se le rompe en la cabeza a Vision, dice: "Ah, mi marido, el del cráneo indestructible", y pues vimos que no era indestructible en las películas. Y pues básicamente en eso nos quedamos, ¿no? De pronto vemos cosas que se salen de la onda como chistosa del sitcom, y son las únicas pistas que nos han dado hasta el momento. Sí, glamour, vale. Glamour e ilusión, dice Guillermo Guerrero. Sí. Pero no es glamour con U, es glamour con O, nada más. Sí, de hecho, según yo, también el jefe se llama como uno de los villanos de Marvel, y uno de los vecinos, pero ahorita se me fueron los nombres. Vale, te vi que como que querías opinar. Quería. Sí, pero no sé si estoy o no estoy, porque... ¿Sí me están escuchando? Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que toda la semana he tenido problemas con el internet, entonces, o sea, decirle... No, era justamente hacer la mención de Ilusión y Glamour, que son estos, que son, como mencionas, son un easter egg a unos personajes del universo Marvel, a Glynis e Ilya Sarkov, que eran unos personajes, eran unos magos escénicos que aparecieron en la serie limitada de La Bruja Escarlata y Visión de hace muchos años. La verdad es que es una referencia muy, muy oscura, pero pues mira, siempre están por ahí los detalles ñoños, ¿no? Sí, sí. De repente, como decían, es difícil cacharlos a la primera, pero igual y entre que platicas o si lo vuelves a ver, dices, ah, claro, todo empieza a tener sentido. Pero esto al revés. Es lo del casco. Sí, sí, el casco que mencionabas hace un momento. Ah, y por ahí mencionaban, sí, es cierto, al final del segundo capítulo, cuando vemos el momento en el que Wanda, igual que al final del primero, ahí sucede algo que la hace como medio salirse de la situación. En este caso, ve que de una coladera en la calle sale un bird, un beekeeper, es decir, de los que tratan a las abejas, ¿no? Con su traje, que su traje se parece mucho al traje clásico de los soldados de Advanced Idea Mechanics, que es AIM, que AIM ya vimos como su origen y todo en las películas de Iron Man, en la 3, creo. Entonces, hay quien piensa que podría ir por ahí. La otra, decían que si son abejas, podría ser swarm, enjambre, y azar. podría ser enjambre, no sí. sé. Pero el punto es que ahí Wanda se da cuenta de algo y dice como, no voy a... O sea, como que ella no quiere salir de ahí y aplica la de rebobinamos, regresa a una escena antes de que salieran de la casa, y cuando se abre la toma, ella está embarazada, así, de la nada, como por el Espíritu Santo está embarazada. Y el hecho de que esté embarazada a mí me da, fue donde también me quedé pensando en esto, en esta frase que le dicen todo ese capítulo de por los niños, porque brindan por los niños y lo repiten todo el tiempo. Entonces no sé si eso tenga que ver con que al final quede embarazada, y no solo regresa eso y aparece ya esperando bebé, con su pancita, sino que también le empieza a dar color a todo. Y ellos se dan cuenta, ¿no? Cómo todo empieza a tener como más vida, no porque lo que sea en blanco y negro esté muerto, pero pues ya hay color, y lo que va a dar pie a que el capítulo de los años 70 sea totalmente colorido. Sí, hay varias teorías, un poco regresando a... Sí, a No, nada más voy a mencionar que justamente la imagen que está aquí es la del apicultor que mencionaba Waco. Apicultor. Yo lo primero que pensé era el... el personaje, yo lo primero que pensé al ver todas las abejas fue justamente en Swarm, en este villano de... Al menos yo lo ubico como villano del Hombre Araña, pero es villano general de Marvel, que es un científico, según yo es un nazi, que está... formado de puras abejitas. Entonces, fue mi primera impresión. Ya después que estuve leyendo que hay gente que dice que se parece a los uniformes de AIM, también, pues sí, también tiene sentido, y a lo mejor tiene más liga al MCU. De hecho, no hemos platicado todavía de los otros personajes del MCU que están ahí, pero no sé, Vanessa, ¿tú quieres comentar algo antes? Sí, decía que un poco regresando al episodio 1, creo que un personaje que va a ser muy importante que no hemos mencionado es a la vecina Metiche, porque sí parece estar muy cómoda en todo esto. O sea, a mí no me queda muy claro todavía si es una ilusión de Wanda. Tendría que ser de Wanda porque sí, esto transcurre después de Endgame. Se supone que Vision está muerto, aunque ya vimos que hay teorías en donde tal vez no, tal vez por alguna razón todavía ande por ahí. Si esta serie se basa en el cómic de Tom King, sabemos que Vision también tiene la capacidad de crear ilusiones, ya lo vimos en todo ese run de King. Entonces, sí, hay guiños que me hacen pensar que está en la cabeza de Wanda, y otros, como lo mencionó Waco, que no, que me hacen pensar que Vision también lo está manipulando. Pero sí, como vemos esta imagen, hay algunas teorías en que dicen que Agnes es este personaje que vemos de los cómics, y que es la mentora de Wanda en sí, ¿no? Entonces, tal vez por eso es que ella esté tan cómoda, a pesar de los cambios, a pesar de las cosas raras. De alguna manera, hasta ahorita la hemos visto que la está apoyando, que como que la está guiando, la ayuda. No sé más adelante si resulte ser una de las villanas, pero sí creo que es un personaje que tenemos que seguir muy de cerca. Sí, de hecho, el detalle de Agatha Harkness es este personaje pues muy muy importante dentro del el lore de la Bruja Escarlata en los cómics. Yo, aquí la rejuvenecieron muchísimo, pero en los cómics básicamente es quien cuida a Wanda y le enseña todo el tema de la magia. Entonces, aquí la estamos viendo como este personaje de apoyo muy similar al... Waco se va a acordar mejor del personaje este que se asomaba en mejorando la casa. ¿Cómo se llamaba? Al señor Wilson. Bueno, Wilson nada más, no el señor Wilson, porque es el de la niña del travieso, pero era Wilson, el vecino. Ándale, como que es ese trope, es ese estereotipo de personaje que tenemos aquí, el vecino metiche. Vamos, no es el único que hay, vamos, las sitcoms están llenas de ese tipo de personajes, pero me agrada, aparte me cae muy bien la actriz, esta, uh-huh. Se me fue el nombre, lo tenía aquí en la, bueno, ella, como que es este personaje, es esta actriz de comedia que siempre es en personajes secundarios aquí, bueno, siempre está como en personajes terciarios, aquí ya por fin la tenemos en secundaria, entonces va a ser de muy divertido pues ver su evolución. Como mencionas, una langosta pegada a la puerta y como que no se les extraña, ¿no? Nada, ah, mira, qué curioso el dorno, está botando. Sí, va a ser muy chido. De hecho, ¿por qué estaba pensando con J el no? Digo, hoy ando mal. Pero eso básicamente, ya veremos cómo funciona el detalle con este nuevo personaje, que aparte es una nueva primera aparición dentro del MCU, personaje que clásico del universo Marvel que no habíamos visto todavía en el universo cinematográfico, así que pues va a ser interesante cómo la van a trabajar. Ahora, volviendo a la escena, cuando se está ahogando el jefe, a mí sí me causó como mucha tensión de repente que la esposa le dice, para, con su sonrisa y conteniendo como el llanto. Pero no solo ella está extraña, sino que los otros dos, tanto Wanda como Vision, sí están sin hacer nada. Y creo que es el único momento en ese episodio en que Wanda deja de sonreír. Cuando voltea a ver a Vision, sí le dice, ayúdalo. Se lo dice con una solemnidad, así como de... Me dio la impresión como que si ella le dijera, deja de estar haciendo eso. O sea, como si no fuera ella la que lo está provocando, sino alguien o algo más. Pero digo, tal vez estoy solo sobreleyendo cosas, pero sí, sí me pareció como importante. Pero bueno, no, vamos. No entendí muy bien el punto. Que perdón. Creo que, según yo, es así como te están soltando pequeños chispazos de que tal vez ella no está controlando todo. O sea, sí parece que ella es la que crea la ilusión y demás, pero creo que la ilusión, y esto es algo que no se me había ocurrido hasta ayer que vi los episodios, esto de que estén referenciando a las series de televisión, no creo que sea casualidad. Me parece que tiene que ver, como decía antes, si los comerciales son del subconsciente de Wanda, los programas de televisión, para mí son como que las cosas que ella recuerda de su infancia. O sea, está creando su mundo idílico a partir de las referencias inmediatas que tiene. Y como era un personaje aislado junto con su hermano, pues el mayor contacto que tenía con la realidad era la televisión. Y por eso está recreando su mundo con este tipo de cosas. Pero cada vez me da más la impresión de que ella está encerrada, no sé si ambos, en caso de que Vision esté vivo, pero al menos ella está encerrada y esta es como un escape de la realidad. Nos menciona Mr. Max que el tema, bueno, que él como lo vio es que como el marido estaba muy preguntón, justamente estas personas que están controlando esta realidad, es la que como que lo mandan silenciar, y menciona que la señora Hart lo que quería era llorar, pero pues no podía salirse de personaje. Que no hemos mencionado, los actores que están aquí involucrados, está Debra Jo Rupp, es la señora Hart, que a quien por lo menos yo recuerdo principalmente por ser la mamá de Venom, de Topher Grace en That 70 Show, uh-huh. Sí. Y que es otra sitcom pues muy, muy, muy popular, y que pues está, la neta está muy chingón que la estén retomando. Y el actor que señor Hart, al que ahorita no lo tengo. No recuerdo el nombre, es yo lo ubico por ser un maestro en Community, sale en un capítulo en el que da la clase de Who's the Boss in Who is the Boss, entonces que es como una clase en la que se pregunta quién es el jefe de la serie de televisión, quién es el jefe, entonces nada más, es un detalle muy tonto que no tiene nada que ver, es no es de que es una casualidad nada más, pero se me hizo muy curioso porque no sé si Who's the Boss vaya a ser una de las series que veamos de los 80, es muy probable que esté esa o The Brady Bunch, pero pues ya, se me hizo curiosito. Y ya nada más, Fred, aprovechando que regresaste al tema de las temas. Fred Melamed, ¿qué? Es el actor, no sé si así se pronuncie. Sí, no, la verdad es que nada más lo ubico de la cara al vato, pero es muy buen actor. Ese güey, ahorita que regresaste al tema de la cena, yo tuve que regresarme... esa escena de la cena la vi dos veces, porque sí como que no caché el momento en el que cambiaron el formato, que nada más de repente cuando cae el cuate ahogándose y se acerca a Vision a tratar de ayudarlo, esta toma ya desde el punto de vista a ras de suelo prácticamente, que se ve una silla tapando una parte de la cámara, ya se nota que no son las tomas de a tres cámaras clásicas de las sitcoms, se nota que ya es un trabajo más cinematográfico, e incluso la ambientación, mencionaba Waco lo de las risas y la música, también las luces, de la foto que estamos viendo ahorita ya es parte de cuando cambió el formato, incluso se nota no solamente por el ángulo de visión, sino por la ilusión, el ángulo de visión, no de la visión del personaje, sino de la toma. Y qué joya, la verdad es que en ese momento cuando hacen ese cambio, tengo como que andame en la pendeja, tuve que regresar, me pareció una genialidad, es una chulada de escena, eso, y también el detalle de cómo todos los efectos especiales también los hicieron muy de acuerdo a la época. O sea, estás viendo prácticamente los hilos de las que son las que salen volando, ¿no? ¿Qué es lo que sale volando cuando está con todo el embrollo de la cocina? Se me hizo muy, muy divertido eso. Ahorita, justamente que decía Vale, regresando a la escena de la cena, alguien mencionaba que le recordó a House of M porque el vino se llama Maison du Mépris, que la traducción sería como la la casa de la miseria o la casa del desprecio. Y pues eso evidentemente es un guiño a House of M, porque la palabra en francés, mépris, sí empieza con M, entonces es como House of M, casa de M. Que, sí, sí. Acá Joe Balachi dice que esto, perdón, que Joe Balachi dice que esta serie le está recordando justamente a House of M, un poco, probablemente, este tema de que Wanda crea toda una realidad donde ella sea feliz, básicamente. Y Ilse Espinosa nos dice que la siente parecida al arco Batman Nightmares de Tom King, que también es este rollo en el que va Batman yendo de pesadilla en pesadilla, algunas más bonitas que otras. Bueno, de sueño en sueño. Sí, también tiene un poquito de ello. Sí. Un poco nada más para terminar el comentario que hacías de este actor, del jefe que sale en Community. Es como el sello Marvel, ¿no? Que creo que tú estabas monitoreando eso, ¿vale? Cuando estaban saliendo las películas, que decías, hoy sí salió un actor de Community en esta película. Bueno, pues aquí tenemos ya el primer actor de Community en la serie, ¿no? Bueno, es que esos de Community salen en todas partes. Los que hicieron los cameos fueron principalmente Danny Pudi y Jim Rash, pero salieron en películas de los hermanos Russo, ¿no? Los hermanos Russo, sí, Joe y Anthony Russo, sí, que dirigieron y fueron productores de las primeras temporadas de Community. Pero te digo, esos güeyes están en todo porque en Pato Aventuras salen tres actores de Community también haciendo las voces. Entonces, pero sí, tienes razón, bueno, entra al MCU. Y bueno, ya tratando de como de desglosar un poco más el episodio 2, ¿cuál creen ustedes que es como el momento de quiebre o el momento más importante que les sacó de onda? O sea, el que más recuerdan, ¿vale? Ah, pero el momento que más me sacó de onda, no sé, yo creo que justamente fue en el segundo capítulo, probablemente habrá sido, no, pues el de la radio, yo creo que es el momento, ese momento de quiebre, que en el segundo capítulo tuvimos dos momentos de quiebre de realidad, no, tres, ¿verdad? Pues es que cada vez se va rompiendo más la realidad ya en el segundo, porque tenemos el momento del helicóptero rojo, que como aquí bien menciona Alejandro, tiene el logotipo de SWORD, que es... Ajá, tiene los colores de Iron Man, pero tiene el logo de SWORD. Sí, cierto, es rojo con dorado, es un helicóptero que encuentra Wanda en su patio antes de ir a conocer a las Stepford Wives, básicamente, de Westview, y después tenemos el momento este que la Regina George de la colonia básicamente la está como está a punto de sacarla del, así como que le está diciendo, pues qué onda contigo, tú quién eres, y en la radio está sonando una canción y de repente se escucha interferencia de la voz de un hombre que yo agradezco que no nos hayan dicho quién es. Yo reconocí la voz, pero muchas veces en los subtítulos, cuando luego ya hago esta tontería de verlo en las series en inglés con subtítulos en inglés, disculpen, no es de mamador, lo hago yo solo, y lo hago más que nada para, trato de escucharlas en inglés, pues, para practicar un poquito el idioma, pero como no soy tan bueno en inglés, pues lo tengo con subtítulos por si se me va algo, ¿no? Perdonen ustedes. La cosa es que cuando los tienes así, te aparece el nombre de la persona que está hablando. Como son subtítulos para personas débiles auditivas, pues les dicen quién es la persona que está hablando, ¿no? Y ahí, en esta ocasión, nada más venía como man. O sea, solo era un hombre. O sea, si hubiera sido, no sé, por acá que ya están diciendo que probablemente Evan Peters regresa como Quicksilver, si viniera Pietro, me hubieran arruinado toda la serie. Espero, no, pero ese nada más aparece el crédito en, si lo buscas en Google, sí, porque sí. Ni IMDb no está, o sea, yo creo que alguien lo puso, alguien lo editó y lo puso nada más de cotorreo. No, a mí no tiene nada que ver y ni siquiera sé, realmente no he checado la voz, pero me da que puede ser el Doctor Strange, pero no sé. Algo que mencionaban aquí en los comentarios al principio es que, o hace ratito, es que esta serie es importante porque se va a enlazar con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, que a su vez tiene que ver con el multiverso o potencial multiverso de Spider-Man. Entonces, por ahí mencionaron que esta le van a llamar algo así como, o sea, esta es una trilogía, WandaVision, Doctor Strange y la tercera de Spider-Man. Y esta WandaVision es el inicio de esa idea de un multiverso. Que es más o menos lo que hicieron con las de Hulk, ¿no? Que no tienen personaje de Hulk como para película, pero lo hicieron para Thor Ragnarok, y para los Vengadores. Mencionaron que su arco era una trilogía. Me gusta eso que están haciendo los de Marvel en ese aspecto. O sea, como que, ok, no vamos a sacar las películas directamente, pero los conceptos tendrán su trilogía porque es su primer acto, segundo acto, tercer acto. Y qué chulada. Perdón, nada más, sí. Estoy básicamente diciendo lo que tú dijiste, pero... A decir, sí, qué chido. Ah, bueno, y aparece ahí que ya sabíamos mucho. Ajá. que es de, que aparece Mónica Rambeau, que es la hija de la amiga de Carol Danvers que vimos en Capitana Marvel, y esta actriz va a repetir su personaje para la segunda parte de Capitana Marvel. Sí, de hecho ella ya había salido, ¿no? Ya había, sí, pues sí, eso es repetir, claro. Ella es la hija de la que vimos. Ella es la niña, la que vemos, ajá, ahorita. ¿Sí? Es la que vemos en WandaVision, es la que era la niña en Capitana Marvel. Sí. Bueno, me refería al personaje, pero no la actriz. Sí. Ah, no, la actriz no. Sí, no. Este personaje también creo que va a ser recurrente. Estuve leyendo que algunos suponen que es parte de SWORD. La verdad es que yo no caché por qué. Yo no sé por qué lo deducen, pero digo, hay que ella... Algunas cosas en redes, algunos comentarios en redes decían que ella podría ser parte de SWORD. La verdad es que, digo, yo no caché referencias con eso, pero pues habrá que ver. Ya, pues la cosa es que, pues este personaje, bueno, Mónica Rambeau es básicamente, es este vengador que también fue Capitana Marvel. Bueno, Capitana Marvel en los 80 fue la primera Capitana Marvel, de hecho, después de el Capitán Marvel, para que no haya temas. Entonces, a lo mejor por eso es que haya estos temas que relacionan un poquito el personaje, bueno, el nombre de Capitán Marvel con SWORD, que Carol Danvers ya fue dirigente de SWORD el año pasado, hace 2 años. Entonces, a lo mejor podría tener que ver un poquito ahí esas relaciones medio raras. Y pues el hecho de que, pues sí, definitivamente que este personaje que no tiene absolutamente nada que ver con Wanda hasta ahorita en las películas, que le estén ligando, pues probablemente sí tenga que ver con lo que le está sucediendo dentro del tema militar. Por acá nos comentaba el buen Martín Loera. Martín Loera, que el hombre de la radio es John Woo, al que vimos en Ant-Man and the Wasp y que ya hemos visto también pero si no estoy mal, no noto que iba a ser una tontería, pero creo que no es la única vez que lo hemos visto a Woo todavía, y sí, el agente Woo. Pero es Jimmy, no John, John es el director. Jim Woo, perdón, cierto. No, es que te voy a decir, en los créditos de Disney Plus, porque como buen ñoño, todos, pues yo creo que ustedes también, sí me quedaba en los créditos, y sí, es el que viene listado como una de las voces. Sí supuse que era él, pero como no está totalmente confirmado ni nada, yo también me estoy haciendo medio pato al respecto, pero sí, lo más probable es que sí sea él. Por acá alguien nos está diciendo que era Mephisto. Pues de Mephisto todavía no se ha dicho nada, pero también si Wanda va a estar en Doctor Strange 2, que hasta donde sabemos si va a estar, pues probablemente ya vayamos a ver algo relacionado con Mephisto. Esto sí es cierto. No. Ese tema, perdón, Elizabeth, ese tema, esa relación, sí es cierto, que yo creo que es algo que están haciendo como teorías de fans ahorita en redes y tiene como cierto sentido, porque Mephisto sería como el villano que podría tener algo de relación con el Hombre Araña, con la Bruja Escarlata y con el Doctor Strange, al menos en los cómics. Ya veremos cómo funciona eso. Sí, de hecho yo no dudaría que Mephisto salga más adelante, pero no creo que sea precisamente la voz en la radio, porque pues es el villano. Y a mí la impresión que me dio la voz en la radio es que realmente quiere ayudar a Wanda. O sea, como que la quiere sacar del trance, y creo que está en un trance contra su voluntad. Esto de lo que pasó de que regresó el tiempo, ¿no? Contradiría un poco eso, pero sí, hay esa impresión que tengo, es como que la quieren salvar, la quieren ayudar, no sé. Y regresando a esto de lo del apicultor, creo que es un elemento que se nos está escapando, bueno, yo creo que sí es muy importante, pero no sé, ya veremos. Porque sí es muy claro que lo que sea que ella ve no le gusta. ¿Y qué es lo que hace? O sea, regresa el tiempo, rompe la ilusión, crea otra ilusión. Porque digo, regresar el tiempo no es cualquier cosa. Si realmente regresa el tiempo, que sus poderes están desbordados, tiene la gema del tiempo, o qué es lo que pasa aquí. A mí la percepción que me dio, ¿no? ¿Qué? Rebobina la cinta, no regresa el tiempo, porque yo a mí la impresión que me dio es que podría ser que aplicó un Cypher, el de Matrix, y le ofrecieron inducirle esta realidad con tal de que ella se ofreciera. Vamos a hacer experimentos, pero tómate esta pastilla y vas a estar en tu universo y vas a ser feliz. Y probablemente ella aceptó eso porque no puede ser feliz en su realidad, donde no tiene a alguien a quien querer, ya sea familiar como su hermano o el caso de Vision. Entonces creo que pudo haber sido eso. Es mi idea. Pues sí, Sí, supongo que tiene más sentido con lo que se está viendo, pero a mí no termina de convencer. Le dijeron, te vamos a ingresar en la Matrix. ¿Le entras? Sí. Como sacaron esta escena que según nunca salió en The Office de Dwight, en la que le hacen creer que está en el mundo de Matrix y él no quiere salir de la Matrix y dice, no, me tomo la pastilla y me quedo aquí, todo lo que estoy viviendo aquí está bien chido. No quiero salir al mundo real en donde todo está feo y hay guerra contra las máquinas. Es que, sí, mencionaste los iPhones. ¿Esa es de dónde salió? Están La liberaron en redes, promocionando. o sea, no sé exactamente quién, o sea, cuál es la fuente original, no sé si fue alguna cuenta de alguna de los servicios de streaming o algo así. Es que Peacock va a sacar este servicio, bueno, porque en Estados Unidos The Office ya es exclusivo de NBC y vas a tener acceso solamente a las dos primeras temporadas de manera gratuita y a partir de que ya es el servicio de paga, te van liberando temporadas con escenas extras que nunca se han visto, entonces no sé si sea de esas. Pero bueno, eso no nos toca a nosotros porque no vamos a tener pico en un buen rato. Leí, creo que Guaco, o no sé si se lo comentaron, que esto parecía, estos dos episodios parecían como parte de una gran película. Y está un poco relacionado con lo que mencionaba Vale respecto a, pues, a la producción, la fotografía, además. Creo que sí, ¿no? O sea, la calidad es muy buena. Y tal vez es que por eso me parecieron lentos o no tan sorprendentes estos dos primeros episodios, que creo que es un gran acierto que los hayan presentado juntos, porque pues sí, es como el principio de una película y ya sabemos que las películas de principio pues no es como que te enganche, ¿no? Pero sí creo que vienen cosas interesantes. No sé ustedes qué opinen, qué es lo que esperan para el episodio 3. Híjole, para el episodio 3, yo ahorita no sé tanto qué esperar ni de la serie en general. Me agüitó un poquito ver los trailers porque vienen cosas muy adelantadas. Creo que eso era parte de lo que, por lo que yo no esperaba esto, que fueran episodios tan contenidos y tan homenaje a, por décadas, como mencionó Waco al inicio, o sea, como cada capítulo, al menos hasta los 2000, los primeros 6 capítulos, yo supongo, o sea, estarán así como por década. Y ahorita sí ya no sé qué esperas, ya no sé cuándo vamos a ver todos estos temas de cuando ya por fin salen de este mundo y todo eso. Yo ahorita no sé, yo me estoy dejando llevar nada más con el ritmo y a ver qué nos entrega Marvel cada semana. Yo disfruté estos 2 capítulos, la verdad, y espero el siguiente también disfrutarlo. Tu hueco. Yo me iría por el tipo de series. Siento que a pesar de que los 80 ya son una época muy lejana, creo que el que sigue, que son los 70, todavía se siente un poquito más, un poco más alejado de la generación que actualmente estamos viendo esto. Porque, por ejemplo, o sea, yo nací a mitad de los 80 y si bien no me tocó como tal experimentar, ver, conocer los 80, sí siento muy de mi generación mucho de lo que dejó esa época. Entonces, los 70 son algo totalmente ajeno a mí, es un mundo en el que yo nunca viví. Entonces, yo, por lo menos en la parte de qué tanto nos van a contar sobre lo que está sucediendo en la realidad, no va a pasar en el tercer capítulo. Creo que va a ser similar a estos primeros dos, en los que igual vamos a ver como que alguien le está hablando y algo de pronto ella reacciona, pero igual no vamos a tener mucho avance en la parte de descubrir qué es lo que está sucediendo. Sí, respecto a lo que decía Vale de los trailers, sí, cuando terminó el episodio, digo, como buena fan de las películas Marvel, sí me quedé viendo los créditos, esperando una escena post créditos que por supuesto no iba a ver porque, pues, capítulo pequeño y luego aparte quiero un extra, pues no, ¿verdad? Pero como decía Guillermo Guerrero, está preciosa el cierre, está muy bonito. Pero dicen que, bueno, el caso es que me quedé hasta el final y en Disney aparecía la opción de ver avance del siguiente episodio. Yo, sí, claro, claro que lo quiero ver. Bueno, en realidad no era ver avance. En realidad no era avance del siguiente episodio, sino avance de la serie en general. Me volvieron a pasar el tráiler, o bueno, volví a ver el tráiler. Volví a caer. Y fue de, oh diablos, me están enseñando todo lo que va a pasar, no quiero. De por sí es una serie pequeña en cuestión de minutos y en cuestión de pocos episodios, no necesito que me digan qué es lo que va a pasar. Pero también dicen los que ya vieron el episodio 3, que algunos influencers, Disney, acá estamos, dicen que en el episodio 3 sí vienen cosas importantes y que lo que vemos en el tráiler realmente es lo que sucede en los primeros episodios. Entonces, es más esta mención es más como para que no se desanimen, no crean que ya nos desglosaron todo a Hawái. No tengo ninguna sorpresa por delante, yo creo que sí vienen cosas muy buenas, pero pues nada más es dejarla que arranque y tenerle un poquito de paciencia. Pero bueno, ya nos volvimos a extender, creo que ya llevamos aquí lo que duraron los dos episodios, como siempre. Y los créditos. Y los créditos. Y entonces, ¿algo más que quieran comentar? Esperar a ver qué pasa y lo cool de poder volver. ¿Cuántos? Vi que pusieron ahí una cuenta de 500 y tantos días sin haber visto nada del MCU. Yo creo que también por eso mucha gente se sintió como agüitada y sintió como lentos los capítulos, pues porque lo último que habíamos visto, ¿qué fue? ¿Spider-Man? No me acuerdo qué fue lo anterior que vimos. Sí, ¿no? Porque salió después de Endgame y cerramos con la imagen, ¿no? Para empezar la gran batalla. Todos estos visuales en donde Spider-Man se enfrenta a Mysterio en diferentes circunstancias y luego resulta que aparece Jameson y Jameson muestra que Peter Parker es Spider-Man. O sea, siento que fue como nos dejaron con un gran cliffhanger y no nos acordábamos que no habíamos visto nada del MCU hasta ahorita, porque en teoría ya tendríamos que haber visto por lo menos Black Widow, pero no se ha podido. Sí se siente como un cambio de tono muy pesado, pero la serie no tiene la culpa, la pandemia tiene la culpa. Uh-huh. Entonces, pues yo espero que en los próximos capítulos tenga, eso sí, más movimiento, más acción, y creo que va a ser, al final de cuentas, me decía un amigo que sentía mucho el feel de la Dimensión Desconocida, y sí, a pesar de que son sitcoms, todo el ambiente se siente como un capítulo de la Dimensión Desconocida, y yo decía que incluso hasta uno como de Black Mirror, por ahí en el que sale Bryce Dallas Howard, en donde le ponen calificación a la gente. Ese capítulo empieza como súper alegre, colorido, y de pronto empieza a tener problemas, y acaba en algo muy mal. Siento que ese va a ser el tono de la serie. Como que ahorita todo es sitcom, risas, diversión, y en lo que se van dando cuenta de que es la realidad, vamos a terminar en algo mal. Porque Wanda va a despertar algo así y se va a dar cuenta que está sola, que no está vivo Vision, y sabemos, de acuerdo a los cómics, que eso no significa nada buenas noticias. Sí, pues habrá que esperar, vale. Híjole, yo no sé si ya vayamos a irnos tan grandes tan pronto. Por acá mencionaba Álvaro Alejandro Acedo, ustedes que nos ayudaron a desintoxicarnos y renovar el amor por Star Wars. Pues no sé si por Star Wars, pero por el universo Marvel. La verdad es que sí, yo también siento que este año de hiatus que tuvo el universo Marvel se vino como anillo al dedo, por así decirlo, y sin ser insensible con la situación que estamos viviendo y con lo que muchos han sufrido, pero creo que por el caso específico del universo Marvel, sí le ayudó un poquito, porque lo que fueron creciendo y cómo terminó todo lo que ahora se conoce como la saga del infinito, pues fue mucho, y como bien menciona Waco, como que quedó en ese tono tan alto que de repente fue bajando. Entonces está bien arrancar con eso, aparte de arrancar con un par de capítulos, incluso hasta lights, por así decirlo, o sea, con estas referencias a las series. Resaltar el detalle de que es la primera serie de televisión de Marvel Studios, ya por fin Marvel Television y Jeff Loeb y todos los que estaban encargados de las series anteriores, que no es culpa de ellos las trabas que les pusieron, pero dejando de lado las que hicieron ABC y Netflix de los Defenders, específicamente Jessica Jones y Daredevil, el resto de las series estaban muy pobres en cuanto a presupuesto y en cuanto a producción. Pues ya esto queda un poco de lado, y como mencionaba Kevin Feige con esta nueva era de las series de Marvel, pues ahora vienen con el presupuesto de cine y con los actores de cine. O sea, ya antes solo les alcanzaba para una aparición especial de Nick Fury, de Alexander en Agentes de S.H.I.E.L.D., que mira, Agentes de S.H.I.E.L.D. duró 7 temporadas y no fue en general, son 7 temporadas, entonces va un poquito, es un poquito sub y baja. Pero estas nuevas series, que aparte tienen la fortuna de estar en streaming, lo que les da una libertad enorme de que pueda ser una miniserie, pueden ser temporadas, pueden ser capítulos, pueden ser 8 capítulos, pueden durar media hora o una hora, según como lo requieran. Creo que eso le va a servir muchísimo. Y pues eso, resaltar que esta es la primera serie, que originalmente iba a ser la de Winter Soldier y The Falcon y The Winter Soldier. Pero qué bueno que fue esta, porque le toca ese amor a la televisión. O sea, lo decía al inicio, es caer en lugar común, yo lo sé, y todo mundo lo va a decir, pero es una carta de amor a la televisión estadounidense, y pues está bonito, como casi poético, puedes decir, que la primera serie de Marvel es esta que te amó a la tele. Está lindo, pues. Y pues a mí, ya digo, ya lo repito varias veces, a mí no me decepcionó, al contrario, me gustó mucho. Y ojalá que este sea el parámetro que van a hacer toda la serie del año, porque antes de que llegue Black Widow en mayo, si es que llega en mayo, vamos a tener por lo menos The Falcon and the Winter Soldier y el título de Loki, por lo menos. Entonces, pues va a ser interesante ver cómo van a jugar con las series y con las películas ahora que ya el patio de juegos de Marvel es mucho más grande. Sí, sí, sí. Yo sé que no tiene tanto que ver porque digo es de la distinguida competencia, pero me quedo con la referencia de Ilse. Sí, ahora que lo menciono, sí me gustó mucho y sí creo que tiene que ver algo con el run de Pesadillas de Tom King. Sí, perdón, ya no me lo puedo quitar de la cabeza, a lo mejor sí tenga algo que ver, porque digo, tiene que ver con el run de Vision que escribió él, entonces pues digo, algunas ideas saldrán por ahí, pero bueno, Guaco, tus redes y alguna cosa más, comerciales, anuncios parroquiales. A mí me encuentran en todos lados como SkyGuaco y acuérdense que estoy haciendo streams en Twitch de dibujo y de animación. Y de hecho ahorita terminando esto me lanzo a mi canal de Twitch, twitch.tv/SkyGuaco, si quieren continuar allá el cotorreo para platicar de lo que sea mientras me ven hacer un GIF prácticamente, una animación sencilla. Muy bien, vale, te avientas el mega comercial, por favor. Bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Discord, aunque no lo usamos mucho, pero ayúdenos a usarlo más seguido, obviamente en nuestros canales de YouTube y de Twitch, suscríbanse, por favor, activa la campanita en caso necesario, en los comentarios, incluso que no lo estén en vivo, que les haya tocado una reacción, dejen sus comentarios, si no les gustó también pongan su manita abajo, no importa, toda interacción se agradece mucho. Y pues si me quieren seguir, que no sé por qué lo harían, pero pues también mi Twitter es Vale García, el Instagram no se los dejo porque pues, ni lo actualizo, ni doy tantas opiniones, ni mucho menos. Sí, muy bien, gracias. No olviden ver a Vale al ratito, ya saben que los viernes dobletean con los cómics de la semana, que hay por de las 9 de la noche, supongo. Sí hay esta semana, ¿no, Vale? Ah, sí, cierto. Sí, sí, sí, ahorita las 8 pasaditas vamos a tener regresa a los cómics de la semana, tienes razón. Este comercial sí, te referías. Sí, sí, no dejen de ver los cómics de la semana, que creo que ya amarraron contrataciones, así que, y si no, pues a presionar para que las amarren bien este año y que tengan mesa llena. Pues muchas gracias a todos por vernos, gracias por sus saludos, perdón que no se los regresé a cada uno, de repente me hago bolas acá, pero gracias por vernos, en la seguimos, que les haya gustado esta charla y esperamos sus comentarios, sugerencias y todo, pues mejor me despido, así que adiós.